Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Tal vez no haya días más plenamente vividos en nuestra infancia que aquellos que creímos dejar pasar sin vivirlos. Aquellos que pasamos con uno de nuestros libros preferidos. Escribió Marcel Proust. Aunque yo diría que los días de la vida en general, no solo de la infancia. Hola, les saluda una vez más Fátima Guerrero. Colaboro en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato y hoy quiero invitarles a venir a leer al cine. José Emilio Pacheco cuenta en un prólogo a una colección de textos del siglo XIX mexicano cómo era leer entonces. Leer en el siglo XIX era escuchar. Por aquellos años, los libros no eran el placer al alcance de todo mundo. En primera, porque el objeto libro estaba donde había recursos para conseguirlo, primordialmente. En segundo, porque además la habilidad de leer era un privilegio. Por entonces, las letras circulaban mucho por medio de publicaciones periódicas o por entregas, un papel, por fortuna, más barato y a la mano. En los centros de trabajo y los talleres había o a veces pasaba por ahí un afortunado alfabetizado que leía en voz alta la entrega en turno de la novela o las noticias y las columnas. Leer a los otros era casi un oficio y escuchar era leer. Así, las largas novelas decimonónicas tenían un narrador dentro y fuera, un lector narrador. ¿Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos y a conmover y alzar en el fondo de mi ser? María Álvarez eligió en sus dos primeros documentales a esos sujetos receptivos del arte. En el primero, nos presenta a un grupo de espectadoras, mujeres de tres países distintos, asiduas a las salas de cine, al disfrute de las películas. Luego de un largo tiempo, seguramente dedicado al trabajo, los personajes de María parecen vivir ensanchadamente su tiempo en el placer de disfrutar el cine en las cinéfilas o de disfrutar la lectura, como en el documental El Tiempo Perdido, que inaugura las funciones de cine de la Feria del Libro. ¿Pero a qué viene a cuento Proust, los días de lectura, Pacheco y el siglo XIX? Pues viene a cuento de hablarles de esta primera función del 31 de marzo, donde podrán conocer a un grupo de proustianos de Buenos Aires, que desde hace más o menos 17 años existe, y aunque ha cambiado de integrantes y sedes, mantiene su motivación por leer y releer en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y ellos leen juntos, escuchándose, un poco como cuenta Pacheco. Aunque todas y todos ellos saben leer, rompen con el paradigma de la novela moderna, la soledad. ¿Pero cómo es que lo sé de memoria? Complicado. ¿Cuánto hace que funciona el grupo? 17 años. Es una obsesión. Es una obsesión que le dura. No es raro que alguien se obsesione. ¿Quién pensaría que una de las grandes novelas de la conciencia sería compartida en una mesa, en un café de Buenos Aires, un sábado al mes, en fragmentos compartidos en fotocopias a letra grande, entre las voces de 10 a 18 personas, entre sus comentarios y la identificación de sus pensares y sentires con el narrador de Proust, volviendo a ser los narradores exteriores, inimaginados de todos esos fenómenos de la memoria por los que nos pasean los 7 tomos de la novela francesa más famosa. En la sesión de preguntas y respuestas del Festival del Mar del Plata en el 2020, que pude consultar en YouTube, Silvia Mazar, una de las protagonistas del documental, dijo algo que para mí define el poder de las películas de María Álvarez. Describió que ella era un personaje, la personaje lectora de Proust, que lee y vive con Proust. Eso es este documental, asistimos al emocionante acontecimiento de la lectura de una novela, en pleno ejercicio de las identificaciones e interpretaciones que elabora en sus lectoras y lectores, en cómo se cuela en sus vidas, en el significado que da a su vejez, a sus memorias propias. María entrega la ventana del cine a los seres que completan las obras a cabalidad, las interpretantes, que entregan sus sensaciones y emociones a las películas y las novelas. Se ama por una sonrisa, por una mirada, por un hombro. Esa parte que hablaba de la sonrisa me hizo recordar una sonrisa que mi marido tenía. Les esperamos entonces el 31 de marzo a las 5 de la tarde en el Auditorio Eukerio Guerrero para arrancar con las funciones de cine de la 64ª Feria del Libro. Vemos el tiempo perdido juntos el próximo jueves. Vengan a compartir la lectura con los proustianos de Buenos Aires. Nos vemos en la sala. ¿Qué persona que no haya leído a Proust? Le hablas de la mala lima y te dice Proust. Todo lo que pasa en la obra, en algún momento de mi vida, yo lo he sentido. Exactamente como lo describe Proust. Todo. Basta, te cansaste de leerlo. No, es sublime. Es demasiado. Es sublime. Es demasiado.